Bueno, finalmente este sábado se va a realizar la esperada reunión de los dirigentes de la CONFET con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Para hablar de los temas que se van a analizar en ese encuentro, estamos con el vicepresidente de la FED, Francisco Figueroa. Bueno, te quiero partir preguntando qué expectativas tienes tú de esta reunión que van a tener el día sábado y cómo se puede complicar luego de la postura que asumió el gobierno ayer respecto del lucro. Leía declaraciones de Camilo Ballesteros que decía que se complicaba bastante. Efectivamente. A ver, primero expectativas. Nosotros esperamos que se sienten las bases para poder establecer un diálogo productivo con el Ejecutivo que nos permita empezar a solucionar este conflicto, ¿ya? Nosotros hemos puesto sobre la mesa varias condiciones que nos parecen fundamentales para poder avanzar. Primero, que se detengan los proyectos de ley, que no surjan fruto de acuerdo con los actores de la educación. En segundo lugar, que se detenga también la agenda de educación del Ministerio, que no corra en paralelo una agenda que se empiece a implementar más allá del diálogo. Y en tercer lugar, también que se permita transparencia a la hora de establecer el diálogo. Nosotros creemos que sea televisado, algún mecanismo que permita transparencia, porque hay mucho interés de la sociedad sobre lo que hoy día se está discutiendo. No queremos que regresen las mesas de Bachelet. No queremos que regresen esas grandes mesas en las que hay muchos actores, se discute largo tiempo, pero que finalmente no sale nada. Se complica con la postura del lucro. Creo que efectivamente acá, una vez más, el gobierno pone una postura muy dura, muy ideologizada sobre la mesa. Nuestra preocupación con el lucro no es ideológica, es práctica. El lucro fracasó en la educación. Estamos escuchando recién unos pequeños audios de una entrevista que le realizaron al vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Francisco Figueroa, en la que hablaban de esta reunión que va a suceder mañana, finalmente, a la mañana, en el Palacio de la Moneda, entre los dirigentes estudiantiles y el presidente de Chile. Sí, dejando muy en claro lo que charlábamos en ediciones anteriores del programa sobre este tema, que tiene que ver con no repetir las experiencias anteriores, ¿no? Y cómo están puestas las expectativas en dar un paso más de lo que pudieron dar cuando fue la gran rebelión de los pingüinos en el año 2006, que siempre decimos y destacamos que muchos de los estudiantes universitarios que estarán pendientes de la reunión de mañana, incluso presentes en la reunión de mañana, fueron protagonistas de esa lucha del 2006. Claro está que cuando hablan de las declaraciones de Piñera se están refiriendo a que Piñera nuevamente dijo que es imposible que la educación sea estatal en Chile, que el gobierno no puede aceptar que los más pobres le paguen con sus impuestos la educación a los más ricos, ¿no? Con una lógica bastante maniquea que permite justificar lo injustificable en términos de la necesidad de que la educación efectivamente sea pública, gratuita y de calidad, que son las consignas principales que están pidiendo los estudiantes chilenos desde hace ya varias semanas. Sí, y a ver, se viene hablando desde el gobierno, ha habido contradicciones entre las posiciones, inclusive de los ministros. Ha habido ministros que han dicho una cosa, otros ministros que han dicho otra cosa. Hay como una falta de unidad en la respuesta que el gobierno viene teniendo frente al reclamo de los estudiantes. Y también esto tiene que ver con que el conflicto se generalizó, va más allá de los estudiantes, lo decíamos hace un rato. Se unieron con los trabajadores, que están pidiendo también mejoras en ese sentido, y con un pedido de hacer una reforma a la Constitución en cuanto a la educación como el lucro. Es interesante, el arzobispo de Santiago, Monseñor Esati, dijo: las utopías cuando no tienen racionalidad son solamente utopías. Lo dijo hablando de esto que están pidiendo los estudiantes de educación gratuita. Porque se está planteando como esto: es imposible la educación gratuita. Eso es algo absolutamente imposible en Chile. Un elemento a tener en cuenta de por qué el arzobispo de Santiago dice esto. La iglesia en ese país controla más del 20% de la educación y representa el 70% del sector privado. Es decir, no es una opinión desinteresada la del arzobispo de Santiago. Los actores que están jugando en este momento son esos. Los carabineros, por ejemplo, que tenían una aprobación del 60% el año pasado. El año pasado la institución estatal que mejor imagen tenía eran los carabineros. Hoy en día ha caído por el piso, inclusive el Gordon, como es, no me acuerdo, el máximo dirigente, digamos, de los carabineros tuvo que renunciar. Dirigente, no sonó muy bien. El máximo responsable en la gracias. Estructura de carabineros. Sería, muchas ¿no? gracias, Martín. Tuvo que renunciar un poco por el asesinato de este joven en la semana pasada y un poco con por otros problemas que tuvo respecto a que parece que había arreglado unos problemas que tenía su hijo con un accidente de tránsito. Para poder hablar de la situación de los estudiantes y de lo que está sucediendo, nosotros vamos a comunicarnos en instantes nada más con Eduardo Campo, que es integrante de la agrupación político estudiantil Grito Nuevo, que es de Puerto Montt. Con él vamos a estar hablando, bueno, justamente sobre cómo se están acercando a esta posibilidad de la reunión de mañana con el presidente Piñera. Lo presentamos formalmente y hablamos con él. El pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latino Americano. ¿Qué es lo que ustedes recogen de la posibilidad de la reunión de mañana con el presidente Piñera desde la agrupación Grito Nuevo? Bueno, primero quisiera enviar un saludo a todos ustedes, compañeros argentinos, por sus sucesivas muestras de solidaridad e internacionalismo, que han comprendido muy bien que esta lucha es latinoamericana. En cuanto a lo que va a suceder mañana, nosotros no lo recogemos mal, pero sí es necesario señalar que lo que va a suceder mañana no es una negociación propiamente tal, sino que solamente lo que vamos a hacer los estudiantes universitarios, a través de la Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa al conjunto de federaciones de universidades tradicionales, es emplazar al gobierno en cuanto a una serie de puntos de carácter estructural para la transformación del sistema de educación superior. Es decir, solamente se va a hacer el emplazamiento, la presentación de condiciones para derivar, en caso de que haya una respuesta favorable, a una negociación futura. Así que dejar muy en claro a los compañeros que entiendo están muy preocupados en todo el continente por la situación de sus hermanos chilenos, este conflicto todavía no está pronto a resolverse. ¿Y qué ven ustedes como una posibilidad a cómo continuaría a partir de lo que esperan que pueda suceder mañana en la reunión? Existen varias posibilidades de lo que pueda suceder mañana. Nosotros sabemos que un gobierno del carácter de Sebastián Piñera, es decir, un gobierno abiertamente neoliberal, no va a acoger de buenas a primera instancia demandas como la de la educación superior gratuita. Entonces nosotros vamos a esperar cuál es la respuesta que se nos va a dar a 12 puntos de carácter estructural para luego ir viendo cómo se planean las próximas convocatorias a movilización. Porque sabemos muy bien que las necesidades más estructurales no se van a satisfacer en el plazo inmediato de mañana. Así que eso, se presentan las condiciones, vamos a ver cómo se responden las condiciones y lo más probable es que haya convocatorias nuevas a movilización, es decir, más calle, más lucha política y social para seguir arrinconando al gobierno. ¿Por qué crees que aceptó la posibilidad de la reunión Piñera, que venía hace varios meses tratando de evitarla? Sí, la evitó durante varios meses, pero el movimiento estudiantil, hay que dejarlo claro, que ya superó ampliamente los límites de los estrictamente estudiantiles. Que no es un movimiento estudiantil, sino que es una lucha del pueblo por la recuperación de la educación pública, por la transformación del sistema de educación superior, porque nuestros padres, los jóvenes trabajadores que no necesariamente han accedido al sistema de educación superior, se sienten muy bien interpretados por las demandas que denuncian los altísimos costos del sistema de educación superior, denuncian el endeudamiento que significa finalmente una condena de por vida. Lo comprenden muy bien. Piñera, yo creo que lo que sucede con él es que se ha visto acorralado. En algún momento nosotros pensábamos que nos íbamos a la baja en cuanto a las movilizaciones, pero la misma torpeza del gobierno en cuanto a la represión ha logrado despertar una solidaridad amplísima en el pueblo chileno, el cual se ha manifestado a través de manifestaciones que eran propias de la dictadura, como los cacerolazos. Es decir, ya, bueno, como te señalaba, los límites de los estudiantiles se superaron y estamos entrando un tercer mes con cientos de miles de compañeros en las calles. Entonces queda claro que esta fortaleza obliga a un gobierno a abrirse, por lo menos a la posibilidad de un diálogo, más cuando este gobierno ya se manchó las manos con un compañero asesinado en una de las noches del paro nacional. Entonces, todas estas condiciones, nosotros entendemos que han generado o más bien han obligado al gobierno a una apertura mayor. Pero esta apertura puede ser mayor en cuanto a lo formal, pero probablemente en el contenido de las demandas va a ser una maniobra más para intentar evidenciar que los estudiantes somos los intransigentes, que los estudiantes no estamos cogiendo la llamada al diálogo cuando lo pueden llamar a la moneda para finalmente no dar respuesta a las demandas. Es decir, que sea sencillamente un gesto que se ponga a disposición de una maniobra comunicacional. Entonces, eso. Entendemos que lo hemos obligado, pero también hay que ser prudente en cuanto a lo que va a pasar mañana. Estamos en comunicación con Eduardo Campo, él es integrante de la agrupación política estudiantil Grito Nuevo. Estamos comunicados en directo desde Puerto Montt, Chile. Eduardo, quería preguntarte que aparentemente el escenario de la lucha que se han planteado ustedes va a ser mucho más largo del esperado. Estamos hablando de una lucha de largo plazo y en función de esto queríamos saber si ustedes están discutiendo de cambiar los métodos de lucha, de reformularlo, de ver cómo a largo plazo pueden seguir manteniendo los niveles de movilización y de instalación de esta consigna a partir de que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera no parece no querer cambiar, porque de hecho si lo hace también está cambiando sus concepciones políticas y económicas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que la importancia que tiene esta lucha, bueno, además que de la importancia de por sí tiene, que por sí tiene la educación, el hecho de instalar, por ejemplo, las demandas que la educación no debe perseguir fines de lucro, que la banca debe ser desplazada, el financiamiento estudiantil, ¿me entiendes? Que los aranceles no pueden estar teniendo estos valores, es también, como bien tú señalabas, darle un golpe muy duro al mismo modelo que contempla que las necesidades sociales no se pueden resolver con la gratuidad, considerándolas como derechos finalmente. Entonces, nosotros sabemos que si damos muy bien la batalla de ideas y si le ofrecemos a todo nuestro pueblo una conquista significativa, esto va a significar también aliento para todos otros sectores en lucha a que den un paso adelante de tal manera que solamente a través de la movilización es posible estar más cerca de la satisfacción de estas necesidades. ¿Cómo nosotros proyectamos lo que va a suceder más allá? Bueno, han habido una serie de experiencias en distintos lugares de Chile que dicen relación con la proyección del movimiento. Por ejemplo, se han convocado a asambleas ciudadanas o populares, es decir, que como pueblo nos estamos convocando para analizar el conflicto, y no solamente para esto, sino que para ver cuál es la vía digna que nos queremos dar. Es decir, no discutir solo educación, sino que también discutir sobre vivienda, salud. Algunos sectores plantean la necesidad de que estas asambleas deriven hacia una instancia más constituyente donde podamos producir una nueva constitución. Lo que nosotros creemos, bueno, estamos en esa discusión interna, pero lo fundamental es que hay que darle causa a este movimiento, o más bien, que pase a ser un movimiento y pase a hacer expresiones políticas, que obviamente sean alternativas a las fuerzas neoliberales expresadas finalmente en los dos grandes bloques políticos, que es la Concertación, que gobernó más de 20 años, y el gobierno de Piñera. Entonces lo fundamental ahora, claro, como ustedes bien señalaban, es que hay que dar paso a formas de organización política más permanente, o por ejemplo, que estas asambleas populares se proyecten en el tiempo y nos den alternativa más allá de la coyuntura. Esto se está hablando, pero hoy día también estamos muy ocupados en responder de manera satisfactoria a la coyuntura, que ha sido bastante exigente. Bueno, estábamos en comunicación con Eduardo Campo, integrante de la agrupación política estudiantil Grito Nuevo de Puerto Montt, Chile. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias por también considerar la realidad de las regiones chilenas en lucha, por abrirse a discutir con compañeros de organizaciones políticas, y nuevamente un abrazo a todos ustedes, porque para todos nosotros es un aliento tremendo saber que los compañeros más allá de la cordillera comprenden que esta lucha también es suya. Sí, no habrá dudas. Eso, muchísimas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Bien, hablábamos recién con Eduardo Campo, integrante de la agrupación política estudiantil Grito Nuevo de Puerto Montt. Interesante las observaciones que nos hacía Eduardo Campo. En los aspectos finales, para mí, tiene que ver con la proyección de una lucha que siempre, siempre tiene como consignas de máxima y consignas de mínima, ¿no? Y cuestionar de fondo al sistema educativo chileno es, como decimos, como venimos sosteniendo, cuestionar de fondo al sistema político. Y para cambiar el sistema político no alcanza con una movilización estudiantil. Tiene que haber organización política permanente, no alcanza con tomas de colegios que se van desgastando por la propia dinámica, no alcanza con huelgas de hambre, que por supuesto también son muy desgastantes, no alcanza solo con movilización de tipo estudiantil, sino que también tiene que ver con una organización política permanente. Y evidentemente esto está haciendo un clic en muchos sectores de la población chilena para poder darse este tipo de tareas, ¿no? Sí, también entendiendo que, lo decía recién Eduardo, ellos van mañana a la reunión sabiendo que no van a resolver nada. Claro. O sea, con la absoluta idea de que no van a resolver absolutamente nada, sería imposible. Pero aparte, es verdad, lo que dijo Piñera todo este tiempo es que no va a dar el brazo a torcer, no va a entregar, porque ideológicamente no lo puede hacer. No puede entregar la educación. Digamos, si vos decís, bueno, pone en jaque todo el sistema, te entrego la educación. ¿Sí? Como una jugada. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque es como la primer ficha de dominó que empieza a caer. Entonces, totalmente. Digamos, esto también. Ahora, el tema es que Piñera tiene otros 3 años de gobierno. Institucionalmente lo tiene. Tiene toda la fuerza del Estado para quedarse ahí, para estar ahí. Tiene las Fuerzas Armadas, obviamente, de su lado, los carabineros. ¿Sí? Las organizaciones tienen que sostener este nivel de movilización durante tanto tiempo. Sí, de todas maneras, es un tema. Por supuesto, es un tema, pero al mismo tiempo también hay que pensar que no hay salida política dentro de las estructuras políticas tradicionales en Chile. Porque ni Marco Enrique Ominami, que fue la expresión por izquierda, supuestamente de la Concertación, que se fue cuestionando los canales democráticos dentro de este espacio que establece principalmente la confluencia entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana en Chile, es una representación genuina de este movimiento. Efectivamente se está reconstruyendo el sistema político chileno, se está reconstruyendo la forma de pensar la política en Chile, donde los partidos tradicionales, todos los que vienen del pinochetismo que está expresando Sebastián Piñera, y aquellos que quisieron reconvertir al pinochetismo con cierto progresismo con la cara un poco lavada, encuentran que terminan siendo todos cómplices del sistema educativo actual en Chile y que un pedido de cambio también va en contra de aquellos que sostuvieron este sistema educativo durante tantos años. Que, por supuesto, una salida política, un cambio de modelo de fondo, también necesita otras expresiones que los estudiantes en Chile seguramente están pensando en cómo darse. Así es, y bueno, es aparte muy amplio lo que está generando todo este movimiento en Chile. Ya vamos a escuchar también, inclusive hasta en los programas de humor, digamos. O sea, toda la cultura chilena está haciéndose sentir esta situación que se está viviendo muy distinta. Es un quiebre de lo que venía sucediendo desde el pinochetismo para acá, esta especie de quietud de las organizaciones y del pueblo chileno. Una de las bandas, Conspiración, una banda de rap y hip hop chilena, uno de sus cantantes hizo un tema justamente sobre lo que está pasando y se llama Despertar.